de piel y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. ¿Cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, dijeras que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. Hoy, 31 de julio del año 2020. Vaya año que llevamos. Sí, fabuloso. Hoy, último programa de la temporada. Sí, señor. Hemos hecho, terminamos la temporada número 21. 21 años en antena. Ya es. Ya tenemos, ahora nos vamos de vacaciones. Volveremos el 4 de septiembre. Es el primer viernes de mes. Ahí está, sí, señora. Así que vamos con ello. Vamos a hacer ya el programa. Saludos, desde os habla Juanjo, nuestro amigo Alfredo Laya. Hola, buenos días. Porque nos han dejado solo. Sí. Vení Pedro, pero al final se ha arrepentido. Sí. Pero bueno, nos han dejado solos y se han ido a Tudela. Ahí está. Y nosotros, de cualquier manera. Oye, ¿han sido las fiestas de Tudela? Bueno, han sido. Bueno. No ha habido, pero las fiestas de Tudela. Bueno, esto es el último Guateque, la música de los años 60-70. Radio Rock. Y saludamos a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Y también vamos a mandar un abrazo a un cantautor aragonés. Está desde el pasado lunes en con el coronavirus famoso, este virus que nos va a matar a todos. En este paso, él es Joaquín Carbonell. Que desde aquí, Joaquín, un abrazo y que te recuperes enseguida. Un abrazo de ánimo, Joaquín. Ahí está, sí, señor. Bueno, vamos a comenzar. Comenzamos con uno de los grandes tríos que ha habido en la música mundial. Crosby, Steel y Nash, con el tema Long Time Gone. It's been a long time coming. It's going to be a long time gone. I need a peace to be alone. A peace to be alone. A peace to be It's a long, long, long, long time before the dawn. Such a long, long time before the dawn. Speak out, you got to speak out against the madness. You got to speak your mind if you dare. Such a long, long, long, long time before the dawn. Such a long, long, long, long time before the dawn. Bien, Crosby, Stills y Nash. Luego se les unió otro componente, Neil Young. Vamos con un grupo llamado The Love Sculpture. Oiga. Y un gran tema, Summertime. Hombre, Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Your daddy's rich. vaya temazo, ¿eh? Vaya guitarras que hay por ahí. Y vaya guitarra. ¿Eh? Bien, eran el tema era Summertime y el grupo Love Sculpture. Y ahora nos vamos con uno de los grandes de la música glam. Allá por el 70-71 empezó la música glam con... Aquí hay discrepancias con quién empezó la música glam. Parece ser que el primero que lo hizo fue Lou Reed, con el disco aquel de rock and roll. Pero otros hablan de David Bowie. Pero creo que hay una diferencia de unos 6-7 meses entre el primer disco, vamos a llamar, de Lou Reed y el primero de David Bowie con el tema del glam, ¿no? Pero aquí había salido también otro, que era Alice Cooper, que aquel salía al escenario con serpientes colgadas, sangre, bueno, no llevaba ahí, su show. Yo no entro allí a verlo. Bueno, pues escucharemos a Alice Cooper con la balada Of Right Free. See? saw a man that was choking there. I guess he couldn't breathe. Said to myself, this is very strange. I'm glad it wasn't me. But now I hear those sirens calling, and so I am not free. I didn't want to be. Alice Cooper, ¿eh? Vaya, vaya. De todas formas, escuchar a Alice Cooper, que en un escenario era todo rock ahí y fuerte y todo esto, y escuchar estas baladas, dices, madre mía, cómo cambia una persona a otra, ¿eh? Es igual que el tema que escuchamos el viernes pasado de Tony Ronan. Ahí está, sí, señor. Joder, acostumbraba ahí pim, pam, y luego faz, ahí va, joder. De todas formas, bueno. el disco que traje el otro día de Tony Ronan, con los Kroners, la verdad que era muy bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Eran grabaciones inéditas y los temas estaban muy, muy bien de la primera época de Tony Ronan, de principios de los 60, fíjate. Hace 4 días. Sí. Cantaban con el dúo dinámico, iban juntos. Sí, anda, anda. Bueno, allí nacieron, ¿no? El dúo dinámico. Ahí está. Vamos a escuchar ahora a Ken Hensley con un tema, From Time to Time. Once I loved a pretty woman, till one day she up and ran. Suppose I should have felt it coming, but it's hard to think of her with another man. Oh, my lady, I need you. Though from time to time I don't seem to. Once the sun shone in my garden, till my love took off and left me with the rain. Now my heart and I are starting to forget it all and start out again. Oh, my lady, I need you. Though from time to time I don't seem to. My heart is hurting so bad. so sad. And all the love we could have had. Ooh, from time to time. Time to time. Oh, from time to time. Oh, from time to time. Oh, from time to time. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Tela marinera. Pues después de escuchar a Ken Hensley, vamos con uno de los grupos grandes de la música a nivel mundial. Vamos con Pink Floyd. No, palabras mayores. Y un tema que se titula If. If I were a swan, I'd be gone. Train, I'd be late. And if I were a good man, I'd talk with you more often than I do. If I were asleep, be late again. If I were a good man, I'd talk with you more often than I do. Pink Floyd. Pink Floyd. Sí, y su tema If. Y ahora nos vamos con los Allman Brothers. Ahí va los hermanos. Y su tema, Melissa. Anda, anda. Melissa. Crossroads seem to come and go. Allman Brothers. Sí, señor. Qué gran grupo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sí, señor. Estoy aprendiendo yo mucho bien con toda esta gente. Bueno, vamos a seguir. Vamos con It's a Beautiful Day. Ahí va. Y su tema, With Bear. Joder. Thank you. winter's day in the rain. White bird in a golden cage, alone. The leaves blow across the long black road to the darkened sky in its rain. Sits in her cage, unknown. White bird must fly, she will die. Thank you. Pues estos eran It's Beautiful Day. En español quiere decir eso. Eso. Eso. Feliz día. Más o menos. Seguimos con los Quicksilver Messenger y su Don't Cry My Love. Thank you. Quicksilver Messenger, un gran grupo. Todo esto son música de finales de los 60, hasta el 74, por ahí, viene a ser todo. Vamos con otro grupo, vamos con el grupo Spirit. González. It's your job, you're not paid to feel. You seem confused by your own ideas. Life and death is what you're saying. And if I speak, am I betraying? I was taught you. Vaya juego de voces que tienen, ¿no? Sí, lleva un coro ahí de maravilla. Joder. Muy bonitas las voces, ¿eh? Sí, señor. Bueno, pues ahora vamos con el tema Life My Fear de Julie Driscoll, Brian Auger and Trinity. Only lose and our love becomes canción, ¿eh? Y cómo canta la Judy Driscoll, ¿eh? Cómo canta la tía esa, Dios. Bueno, pues ahora nos vamos con Pretty Things y el tema Octubre 26, Revolución. Pues ahí va. Bueno, estos son Pretty Things. Y estaba esperando al punteo hasta que ha salido, y cuando ha salido tela. Es la marinera, ¿eh? Joder, qué barbaridad. Pues anda, que los que vienen ahora también son los Jefferson Airplane. Vaya. Y escuchamos Wooden Ships. Yeah. Bueno, pues esto es lo Jefferson Airplane. Joder. De todas formas, hay que reconocer que en la década de los 60-70 hubo grandes grupos. Algunos no muy conocidos aquí en este país. No, desde luego. Pero la verdad es que había cosas muy, muy buenas. Y ahora cambiamos de tercio. Ahí va. Ahora nos venimos al maestrazgo de Teruel. Toma ya. Teruel existe. Ahí está, sí, señor. Sí, señor. Y vamos a escuchar un paso doble, tocado para charanga de Castellote, un gran pueblo. Sí, señor. Que se estrena este año en lo que iban a ser las fiestas. Además es un paso doble que tiene muchos años, ¿eh? Pero por lo que sea no se había cantado ni había salido a la luz. Pues mira, ahora tiene más solera todavía. Entonces la charanga esta de Castillote lo ha rescatado. Ajá. Y lo da, lo saca a la luz, ¿no? Así que lo vamos a escuchar y mientras voy a ver si localizo algún componente de la charanga que nos explique de qué va este paso doble. Ah, sí, señor. Que por cierto estuvimos viendo al pueblo ayer. Es mi pueblo Castellote, una villa de Aragón, donde la gente es muy noble y con un gran corazón. Qué pintoresco es mi pueblo, con su castillo templario. Es como subir al cielo cuando voy a visitarlo. El castillo y la atalaya viven siempre enamorados. Parece un cuadro de Goya, paisaje de enamorado. Si yo fuera un gran pintor, en mis lienzos te tendría. Y si yo fuera un poeta, mil versos te escribiría. Si yo fuera un gran pintor, en mis lienzos te tendría. Y si yo fuera un poeta, mil versos te escribiría. El pantano con sus playas, paraíso embriagador, con sus calas seductoras y su ambiente embrujador. El llovedor fascinante, el túnel admiración. Castellote es formidable, maravilla de Aragón. Y de momento pues no podemos localizar a nadie de la charanga para que nos lo explique. Así que vamos a ir con un grupo español de principios, bueno, de mitad de los años 60. Ellos son los Nibran. Y escuchamos el tema Sombras. Mira el luna por la gran ciudad, donde una calle oscura para caminar. Yo creí que fue mi imaginación. La gente me cubre con desesperación. Sombras, estas sombras voy a desvanecer. Y volaré cool. Mira que todo ocurrió días después. Sombras del grupo Los Nibran, grupo de mitad de los 60 por ahí. Y nos vamos con otro grupo también de español del año 1967, que son Los Junior, y el tema Te Fuiste. Sí, sí. Fuiste de Los Junior, que hemos escuchado, y ahora vamos a escuchar a un grupo español también, de Barcelona, que fueron los primeros que hicieron música garaje. ¿Música garaje? Sí, señor, y esto fue por el año 66. Ellos son los Cheyennes. Me cago en la... Pero de Barcelona. De Barcelona. No de Zaragoza. No, pero de Zaragoza no era ningún grupo, era una tribu urbana, que se dice ahora. Bueno, sí, ¿eh? Más bien. Bueno, pues los chilenos son de Barcelona y el tema Tú no llegaste a mí. Por mí. Si fue un sueño, nunca desperté. Con el tiempo, quizás yo podré y podré olvidar tu besar, tu mirar, pues será falso. ¿Qué sentías por mí? Chillenes, que se hicieron famosos con el tema Viva la Macarena. Ay, sí, sí. Por cierto, que era un grupo que llevaba el pelo muy, muy largo en aquella época y estuvieron vetados en Televisión Española por el pelo. Qué barbaridad. Llevaban por debajo de los hombros. ¿Eh? Y a los que salen ahora sin camiseta ni nada, eso, nada, eso no está vetado. Ha cambiado el tiempo, hombre. Sí, claro, a peor. Los tiempos han cambiado, menos mal. Ay, Dios. Menos mal también. Sí, en algunas cosas. Menos bueno, mal. Tenemos un problema en el teléfono y no podemos contactar con ningún componente de la charanga de Castellote. Uh-huh. Vamos a seguir intentándolo hasta el final del programa y si no, lo dejaremos para septiembre. Para vuelta de la vacación. Vacaciones. Claro. ¿Eh? ¿Qué remedio? Venga, pues ahora seguimos también con otro grupo, esta vez valenciano. Los Cinco del Este. Visca Valencia. Un tema del año 1965 que se titula Noche de Verano. Uh-huh. De verano en que yo la conocí y al tocar su blanca mano yo me estremecí y quizá fueron tus ojos los que me hicieron tan feliz que de entonces vida pienso solo en ti. Fue una noche de verano que muy junto a los dos, ya tomados de la mano, juramos eterno amor. Y así fue que bailando, yo de ti me enamoré. Y quiso, me dijeron te amaré. Que bailando yo de ti me enamoré, y tus labios tan rojizos me dijeron te amaré. Por cierto, que este grupo grabó bastantes discos, ¿eh? No lo hacen mal, no lo hacen mal. Bien, seguimos. Sí, sí. Otro grupo valenciano. También, que por cierto creo que han vuelto y están actuando en Valencia, ¿eh? Se llaman Los Genios. Y el tema es Susurro Descuidado. Vaya. Otra mujer como tú. siento en mi cielo. El murmullo de mi amigo y mi corazón dice que te deje, ya suena la música y de aquí me marcharé y nunca volveré a bailar. No quiero seguir tu ritmo, en mi mente tú estás con el vestido azul. Desde el día que te vi bailando con mi gran amigo, sé que nunca volveré a bailar con otra mujer. Bailando juntos y no sé qué hacer. El perdido, él se queda. No puede ser de otra manera. Yo me quedaré. Dice, ya nunca volveré a bailar. No quiero seguir tu ritmo. En mi mente tú estás con el vestido azul. Desde el día que te vi bailando con mi gran amigo, sé que nunca volveré a bailar con otra mujer como tú. Genios. Sí, qué bonito tema, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues hay que decir que he dicho antes que sí, que los genios están todavía actuando. Pues tendrán pocos años, ¿eh? Pocos. creo que tienen unos 19 por ahí. Sí, cumplidos. Sí, claro. Y en la verdad, cumplidos los tienen. Claro. Vamos con los Lone Star. Esos no los conozco. Con un tema del año 1966 que se titula Mientes. Ah, pues vale. Muchas gracias. Tú vas a mi lado por la calle y se te puedo ver. Anda lejos, ya no me engañes de una vez. Cuando hablas siempre y cuando besas, También tiene años este tema, ¿eh? Yo, ya te digo. Venga, seguimos y ahora vamos con un grupo que se llamaban Los Pepes. Maña mía. Del año... Los Pepes. Allá por el año 65-66. Vaya, vaya, todo de la época. Y escuchamos el tema Por Favor. No, no hagas caso de su amor. Nos vamos con Los Huracanes, grupo también valenciano, uno de los más famosos que hubo en Valencia en aquella época de los años 60. Y el tema Aún. Llevamos una mañana un poco regular. Una que se titula No pida más perdón, por ejemplo, de Alfredo Laya. ¿De? Alfredo Laya. Ah. No pida más perdón. Bueno, pues de momento vamos a escuchar Los Buitres. ¡Ay, va! ¡Oh! Grupo español. Bueno, bueno. Su tema Ya no me importas. Por eso se los comen. Los Buitres. Nada, ya no quiero verte ni pensar en ti. Ya no me importas nada, no te necesito para ser feliz. Que todo el mundo ríe, todo el mundo canta mientras sufro yo. Ya no me importas nada, he logrado echarte de mi corazón. Acabó, ya no te quiero. Tengo ganas de llorar. si es el amor tan solo eso. No, no me quiero enamorar, enamorar. Ah, ya no me importas nada, ya no quiero verte ni pensar en ti. Ya no me importas nada, no te necesito para ser feliz. Todo acabó. Ya no te quiero. Tengo ganas de llorar. Si es el amor tan solo eso. No, no me quiero enamorar. Nada, ya no quiero verte ni pensar en ti. Ya no me importas nada, no te necesito para ser feliz, para ser feliz, para ser feliz, para ser feliz, para ser feliz. Muy buenos, ¿eh? Una voz muy, muy maja. Y unos cambios de ritmo sí. Muy bien hechos, ¿eh? Sí, señor. Vamos con otro grupo también español llamado Los Cuatro Jets. Uh-huh. Esto es del año 1965 y su Shake Baby Shake. Vaya. Jets. La verdad es que hay que decir que en aquellos años los nombres de los grupos no eran tan rebuscados como son ahora, ni tan en inglés. Bueno, sí, eso es lo peor. ¿Eh? Ahora son temas muy, nombres eran muy, muy normales. Ahora escuchas el nombre de un grupo y hasta que no escuchas la música, no dices, ah, pues sí, Madre mía. Vamos con un trío de mujeres que eran cubanas, pero se afincaron en España. Las hermanas Benítez. Benítez, te iba a decir. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que cuando en Televisión Española, en aquellos años 60, había algún que se cortaba la... lo que sé. Sí. Y salían ellas. O los Tres de Castilla. También. Que yo creo que vivían allí en televisión. Sí, sí, sí. Los Tres de Castilla, madre mía. Y las hermanas Benítez. Mm. Bueno, pues vamos a escuchar a las hermanas Benítez con un tema que cantaba la Nancy Sinatra. Ay, te botas un par de caminar. Eso es. Vamos a escucharlas. Tú me dices que por mí tú sientes amor de verdad, mas yo sé, has andado donde tú no debías, tienes otra que le brindas tu querer. Estas botas son hechas para andar, y ya verás qué bien sobre de ti yo voy a andar. Tú me mientes, tú no eres sincero, a perder, lo verás. No me engañas, tú te engañas solito. Vas a ver que tú te vas a equivocar. Estas botas son hechas para andar, y ya verás qué bien sobre de ti yo voy a andar. Más con mi cariño, oye, pues hay un refrán de verdad, dice así: el que juega con lumbre, el día llegará en que se quemará. Estas botas son hechas para andar, y ya sobre de ti yo voy a andar. Vamos, vamos, andando. Estas botas son hechas para andar. Estas botas son hechas para andar. Estas botas son hechas para andar. La primera vez que la escucho en castellano. Hermanas Benítez. Ya, ya. ¿Eh? Las morenas de mi coplan. Ahí está, cubanas. Y vinieron aquí a España y aquí se quedaron, ¿eh? Sí, hay muchas cubanas que vienen a España y se quedan. Ahí está, sí, señor. A veces para bien y otras para... Pa menos bien. Eso. Vamos a dejarlo ahí. Eso es. Vamos con otro grupo. Esto es un tema del año 1968. El grupo se llama Los Lagartos. Uf, culebra. Y la canción es El Silencio es Oro. El Silencio es Oro. Silencio, Yo quiero hablar, el silencio es mejor, porque mientras te puedo besar. Y tú sabrás de una vez, corazón, que el silencio es solo mi amor. El silencio es oro, es un tema original de Frankie Valli and the Four Seasons. Uh-huh. Hicieron la versión Los Lagartos. Bueno, hubo muchas versiones por ahí. Ya. Yeah. Vamos con Mike Ríos. Granadino. Granadino. Sí, señor. Afincado en Madrid, y se fue muy jovencito a Madrid, con 17, 18 años, a probar suerte. De Granada. De Granada. Que yo cuando oigo Granada digo, eso es una mingrana. A ver. Perdona, Granada es en idioma andaluz. Pues claro. Pero en idioma castellano es Granada. Ya. ¿Ah? Vamos a dejarlo claro. Bueno, pues escuchamos... Y yo digo mi engrana. A Mike Ríos con el tema El vagabundo de la playa. Pobrecito. Y por la playa caminar, no quiero sol ni descansar, todo lo que quiero es encontrar un nuevo amor, que sea muy guapa. No me interesan ni las olas, ni la arena de la playa, no quiero sol ni descansar, todo lo que quiero es encontrar un nuevo amor. Que sea muy guapa. No quiero ser como la gente que en la playa toma el sol. Solo soy un vagabundo que a la playa cariño solo va a buscar. Un vagabundo siempre seré, que en la playa vengo a buscar un corazón que sepa amar. Todo lo que quiero es encontrar un nuevo amor que sea muy guapa. Ser como la gente que en la playa toma el sol. Solo soy un vagabundo que en la playa cariño solo va a buscar. Un vagabundo siempre seré, que en la playa venga a buscar un corazón que sepa amar. Todo lo que quiero es encontrar un nuevo amor que sea muy guapa. Oh yeah. Que sea muy guapa. Oh sí. Que que sea muy guapa. Esto sería cuando empezaba. Esto es cuando empezaba, ¿eh? Claro. Esto era de uno de esos EPs que él grabó. Si nos vamos al año 1967 con un cantante que se hizo famoso por hacer canciones del verano, Jordi Dan. Y en el año 67 sacó este tema que se titula Trenes, barcos y aviones. Toma, de todo un poco. No sé por qué no te olvidé. Fue tu amor quizás una ilusión tan diferente de las demás que sin querer te sueño aún y cada vez más y más. Ya sé por qué no te olvidé. Tú prometiste pronto volver. Cambio, ¿eh? Sí. Siempre canción de verano, siempre canciones movidas. Sí, hombre, claro. Para pasar calor. Ahí está. Bueno, chicos, y nosotros nos vamos ya, ¿eh? Volvemos el 4 de septiembre, nos vamos de vacaciones. Exactamente, el que pueda. Bueno. Y el que no pueda, pues ya irá. Si total, si no, si queda tiempo para todo. Nos quedaremos aquí en Zaragoza. Eso sí, tener mucho cuidado con el COVID. Con esos rebrotes, usa la mascarilla. Y la más baratilla también, ¿eh? Que son igual. Es igual, claro. Con tal de que no eso. Contagies ni que te contagien, da igual. Exactamente. Así que mucho cuidado. Y porque os espero aquí el día 4 de septiembre, ¿eh? Exactamente. Haced lo que queráis, pero volver. Eso es. Si os vais, volver. Es lo más importante. Eso es. Y volver sin virus. Eso, sobre todo sin virus. Y si no, os lo quitamos de un manotazo. Bueno, le mandamos un abrazo, como hemos dicho al principio, a Joaquín Carbón, que está en la UCI. Exacto, con sí, el virus. Sí. Y también quiero mandarle un abrazo de apoyo a nuestro buen amigo Santi Carnasco. Ajá. Que está pasando por unos momentos también un tanto regulares, por no decir malos. Sí, hay varias gente así, sí. Entonces, mandamos momentos. Un abrazo y todo nuestro ánimo. Y bueno, a todos aquellos compañeros de la música